con él seas feliz. Quizás regreses a mí. Dime quién te amará como yo te amé. Dime quién te amará si tanto te adoré. Dime quién te amará como yo te amé. Dime quién te amará si tanto te adoré. No lo sé, como yo te amé. No lo sé, si tanto te adoré. No lo sé, como yo te amé. No lo sé, si tanto te adoré.

cuenta que el eterno amor te terminó por no aprender a pedir perdón. Pasará el tiempo en el reloj, preguntaré si ya estarás con otro amor. Recuerda que dejé todo por ti. En esas noches cuando estés con otro amor, hablarás de mí, llorarás por mí, sufrirás de amor, no, no. Sé que llorarás por tus mentiras y que sufrirás. Estaré a tu lado. tu amor, que una vez me juraste frente al cura y ante Dios. Hoy no estás aquí a mi lado para darme de tu amor, que una vez me juraste frente al cura y ante Dios. Pero si vuelves, volverás arrepentida. No seré quien te lastima, no seré quien te da amor. Pero si vuelves, volverás arrepentida. No seré quien te lastima, no seré quien te da amarnos. Pero si no te acuerdas, sabes que yo te amo, que nunca